Buenas noches, son las 6:58 del día jueves 16 de julio del 2015. Hace 3 meses, porque las emisiones de este podcast iniciaban algo así como muy buenas noches o muy buenas tardes, es 15 de abril del 2015. Y sean bienvenidos a este podcast denominado Desde Aikawa y Empezaba Todo. Empezaba todo y es que después de 3 meses y 59 episodios ya grabados, con este sería el 60, me parece. Quería detener un poquito y conversar acerca de qué es lo que ha significado todo este tiempo, este corto tiempo, que se me ha hecho realmente corto, pero veo los episodios que he ido grabando continuamente y me parece increíble, porque si bien es cierto, dije que lo que yo siempre hacía era ser un oyente asiduo de los podcasts, y que mis días transcurrían escuchando única y exclusivamente podcasts de diferente estilo, de diferentes podcasters y diferentes nacionalidades. Pero ese era mi día a día. Y en un momento determinado surgió la intención de, ¿por qué no contar también las propias experiencias? Y eso es lo que trato de comentarles yo en este episodio. Porque si bien es cierto, quería yo comentarles algo distinto acerca de aquí, de Aikawa. Pero no sé cómo a la hora de grabar este episodio, porque siempre antes de grabar empiezo a ver cuántos voy grabando para decir en qué número estoy a la hora de subir el episodio, ¿no? A la hora de subir el episodio tengo que poner ahí en el título qué número va. Y dije que ya tantos, y dije a ver cuándo ha sido la fecha que he empezado, y puse el episodio piloto, el 0, y empiezo el 15 de abril. Entonces ya son 3 meses. Y dije, bueno, será motivo para comentarles, ¿no?, cómo me ha ido en estos 3 meses. Primero, más que satisfecho, porque lo que he logrado es comunicar lo que me sucede, lo que sucede en mi entorno, lo que me sucede a mí personalmente y lo que voy viendo en mi día a día, en el transcurrir del trabajo. Ustedes han sido testigos de los cambios que han habido también en mi vida en cuanto a cambios de trabajo y lo que implicó. Han sido testigos también de la visita que tuve yo de mis familiares de Estados Unidos, los paseos que hemos hecho, mi viaje a Okinawa. O sea, han estado presentes en todo momento y yo los he tenido ahí constantemente para que fueran parte de lo que me sucedía, y muy contento por la acogida que tiene los oyentes fieles que siempre están ahí, y eso es lo que me agrada. Y como yo mencioné en alguno que otro episodio también, la diferencia que existe entre escribir y hablar. Porque cuando uno escribe, bueno, de repente escribe mal, probablemente sea eso también, pero no es solamente mi caso. Yo he escuchado mucho también esta misma opinión, que la interacción es menor. Pero cuando uno hace un podcast, es más fácil que haya un feedback, una retroalimentación, un interactuar más directo y constante con las personas que están del otro lado. Razón por la cual también te sientes bien y tratas de grabar constantemente. Imagínense que cuando empecé a grabar, y eso lo saben si es que están escuchándome desde un inicio, y los que no, los que recién encuentren los últimos episodios, empecé diciendo hasta la próxima, porque realmente ni yo mismo sabía cuándo iba a empezar a grabar nuevamente. Dije, bueno, será semanal, una vez. No sé en qué momento, creo que empecé a grabar constantemente, y era justo cuando llegaron mis familiares, que se hizo casi constante, ¿no? Día a día grababa, hasta que ya ustedes saben que siempre estoy de lunes a viernes, y ha sido eso. Amigos en el camino he logrado, y eso es lo que más me agrada. Aparte de que me permiten comunicar y ser como una válvula de escape en esa conversación de amigos que a veces no tengo aquí y la mantengo con ustedes, los oyentes, he logrado amigos también. Amigos, esos grupos que siempre he hablado, de primero en Boxer, el grupo de Boxcast, y que luego, por iniciativa del amigo Carlegas, hemos pasado a WhatsApp para ver, y estamos ahí probando con el mismo nombre, el grupo Boxcast, tratando de intercambiar opiniones, vivencias, experiencias, y eso es más que reconfortante, porque te sientes identificado, sientes que hay gente que también tiene la misma pasión de comunicar al resto de personas, y lo más importante es gente con la que te sientes bien, te sientes tranquilo, no hay problemas de egos de por medio, y lo más importante, creo yo, que se está logrando un grupo interesante, más que interesante. Y es que eso es lo que quería también comentarles, ¿no? ¿Qué he ganado yo con estar todos los días, ponerme los audífonos y empezar a grabar, darle al botón de grabar? Digo, es una situación, si quieren, no es que yo quiera grabar porque debo grabar, sino que existe la necesidad de grabar. Se hace una necesidad, se hace como que falta algo si no estás hablando. Entonces, y es lo que me sucede, por ejemplo, los días sábados o domingos, que me toca trabajar y ya es la costumbre. Entonces ahí trato de comunicarme con algún amigo del grupo para ver si es que están libres y podemos conversar. Es que el problema también radica en que yo estoy al otro lado del mundo. Entonces, cuando yo estoy yendo al trabajo y estoy trabajando, están más activos los amigos. Cuando estoy durmiendo, también están súper activos. Cuando yo despierto, ya ellos están como para descansar o están yendo al trabajo. O sea, es distinto, estamos al otro lado. Son 14 horas de diferencia con Perú, por ejemplo, y con México, no sé si son 12. Entonces, hay ahí. Y en el grupo hay gente de Colombia, de Argentina, de España. De España he dicho. ¿Tenemos español? No estoy tan seguro. De Ecuador. Y sí que estamos siempre ahí interactuando. Y es el hecho de ahora probando aplicaciones para ver con cuál nos sentimos más cómodos y podemos seguir practicando como lo venimos haciendo a diario. Otra cosa que también me, me ayuda mucho y me hace sentir bien es los comentarios que voy recibiendo. Comentarios a los cuales me plantean inquietudes, más que... es bonito que te digan, ah, sí, qué bien, ¿no? Estás muy bien, o etcétera, pero más importante es que te pidan y te planteen interrogantes. Eso es lo que... entonces, también me facilita en gran medida que hablar, porque muchas de las cosas que... los episodios que han salido, saben bien ustedes, y les he mencionado, y aunque no lo crean, es real, que a veces no tengo ni idea de qué voy a hablar y abro el Twitter y veo alguna interacción ahí o me ha llegado algún mail y sobre eso hablo inmediatamente. Y si siguen la cuenta de Twitter se darán cuenta que a veces han dicho, ¿qué tal coordinación? ¿No? Con una coordinación espectacular, porque justo enviaron el mensaje y estoy contestando en el episodio siguiente. Creo que ha sido una gran un gran encuentro en mi vida esto del podcast, porque no sé si es que de pequeño, ya cuando estaba un poco más grande también, un poco más, escuchábamos en Perú la radio y diferentes radios, no sé si es que, bueno, en Perú no sé si me escuchen, pero había Radio Panamericana y Radio Estudio 92. En Radio Panamericana hacía a fines de año la Más Más. Estudio 92 también, y era pues todo un evento, ¿no? Que a veces nos íbamos hasta el lugar en el que hacían la elección, imagínense, la elección de la canción más importante del año. Y ahí uno ponía el radio, salía a la calle, ahí a la puerta de la casa para escuchar con los amigos. Y a veces hasta alucinar que, y esta es la canción del año, la más pedida, etc. Impostando la voz y todo. Cosa que no hago cuando hablo con ustedes, hablo de la forma más natural posible. No sé cómo sería impostar la voz, ¿no? También eso es importante, he escuchado por ahí, que darle la mayor experiencia al oyente, ¿no? Pero, ¿qué haríamos, no? Si es que de repente mi voz fuera estridente o chillona, de repente ahí sí tendría que pensar en cómo hacer para que no suene tan molesta a los oídos, pero no creo tener tonos tan agudos, así que hablo de la forma en que lo hago con los amigos, hablo en la forma como lo hago por teléfono o por alguna aplicación, ya sea Line, ya sea Viber, hay tantas ahora, el mismo Messenger. Entonces, nos permite estar, entre comillas, cerca, con gente que de repente ni siquiera has tenido oportunidad de ver en persona, pero el trato continuo y diario te hace sentirlos tan cercanos. Y es eso también lo que voy ganando en este corto tiempo de 3 meses de continua emisión, continua comunicación con ustedes. Y saber, al comienzo sí era la duda de decir y pensar muchas veces, estoy hablando solo y no hay nadie que esté al otro lado. Y era una gran emoción ver que, van 10 personas que han oído el episodio, o van 15 personas. Y de un momento a otro, ya los números crecen y ya no es tan importante. No digo que me puedo sentir bien con, hay días que hay más oyentes, hay días que son menos, pero no me quita el sueño, no me preocupa. Lo que me preocupa es el hablar, y de repente me preocupa también alguno que otro día decir, ¿y ahora qué voy a decir? Bueno, entonces ese día que digo, ¿y ahora qué voy a decir? Les cuento algo que me ha sucedido, ¿no? O de repente también que tengo una idea, tengo un tema ya, o digo, un sábado, por ejemplo, que no grabo, digo, este tema puede ser. Y lo lógico era sería grabar, ¿no? Decir, hoy, lunes, tal, son tal, y grabarlo y dejarlo ahí para luego publicarlo. Es una idea, ¿no? Que puede ser también. Pero ahí me quedaría con el grave problema del día lunes. Estaría grabando para el día martes y así. Estaría corriendo un día. Llegaría un momento en que al final tendría que publicar, creo. Porque es así, tienes la necesidad, surge. Y cuando no grabo sábados o domingos, estoy haciendo un Periscope o lo que pueda, hablando con todos ustedes que están ahí. Que están ahí del otro lado. Y sé que están ahí por la interacción que tengo, ¿no? Cuando yo oía podcast, y lo digo así con cierta pena, porque ahora he dejado de hacerlo, lamentablemente. Y escuchaba aquello de que es importante el feedback que recibimos. Sí que es importante, te sientes bien, te sientes que estás ahí hablando, pero estás acompañado con gente del otro lado, que llegas a cualquier otro lugar que a veces ni siquiera puedes imaginar. Que hay cosas que tú das por hecho o das por esto es conocido en algún lugar y no va a ser importante o interesante, pero es porque tú, desde tu punto de vista, es tan común, ¿no? Que tú, desde tu día a día, lo ves siempre y ya no te llama la atención. Y es lo que sucedió también cuando vinieron, ¿no?, mis familiares de Estados Unidos, que aproveché ese momento, esa interacción, para saber qué es lo que les llama la atención. Y sí que me llevé una sorpresa, ¿no? Me llevé una sorpresa al enterarme qué es lo que a ellos les parecía extraño, les llamaba la atención, y para mí era tan cotidiano que no percibía eso. Entonces, de ahí la importancia, y lo agradecido que estoy por todos esos mensajes. Amigos que son podcaster, amigos que son oyentes. Hay un amigo que siempre nos comunicamos vía Voxer, que es Gabriel. Él sabe que está ahí, siempre lo hacemos. Muchas gracias también por estar ahí y estar comunicándonos. Y surge a veces, ¿no?, la idea el interés de repente desvirtualizar esos amigos que están del otro lado. Grupos, un grupo con el cual te puedes sentir bien y personas con las cuales te puedes sentir identificado o contento de estar compartiendo momentos juntos. Bueno, entonces, no sé cuánto voy, porque estoy manejando y no puedo ver y estoy... Pero creo que ya por hoy y por esta descarga de emoción en público, creo que ya es suficiente, ¿no? Una vez más, muchas gracias por seguir este podcast, por tener ese interés y por tener esa interacción. De verdad les agradezco muchísimo. Gracias a los amigos que vamos logrando, y si quieren conversar y comunicarse, no tengan la menor duda en hacerlo. Saben dónde encontrarme, saben que la cuenta personal es Miyashiro Pro, que la cuenta de este podcast es Desde Aikawa, que si quieren enviar algún mail, también tienen la opción, que es desdeaikawa@gmail.com. Que este podcast está alojado en Spreaker, pero lo pueden encontrar en iTunes, en Spreaker, en iVoox. Que también hay cuenta de Tumblr como Miyashiro Pro, y buscan. Y si quieren ver alguna foto que tiene que ver con este podcast desde Aikawa, en Instagram buscan Miyashiro Pro y ponen solamente el hashtag desde Aikawa y van a ver las fotos que yo voy compartiendo. Eso es todo, amigos, un abrazo y hasta el día de mañana, viernes, último día de la semana para poder grabar. Bye bye. Thank you.